Recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de redes sociales, Facebook y Twitter, La Voladora Radio, en mi perfil personal como Mara García o en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles con hashtag. Y esperamos también sus llamadas, sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas constructivas, por supuesto, al 01-597-97-852-52. Si están en el interior de la República o si están aquí cerquita en el Estado de México, al 97-852-52, sin la lada. Bueno, hoy, viernes, bueno, comenzamos con el nuevo programa, el programa del día de hoy de La Ajonjolí de Todos los Moles. Tengo invitados hermanos, invitados fraternales, invitados que, bueno, prácticamente llegamos a vivir juntos, aunque no lo hicimos de manera formal, pero casi, casi. El día de hoy nos acompañan, bueno, no están todos, pero sí la directora y, pues, uno de los miembros más antiguos de la compañía de teatro Crucero de Noé. El día de hoy aquí en cabina pues nos acompaña Jazmín Hernández, directora de esta compañía de teatro que, bueno, lleva 18 años, más de 18 años, haciendo teatro aquí en Amecameca y en la región de los volcanes. También nos acompaña Iván Aguilar, que, bueno, pues es uno de los miembros que llegó desde chiquito a la compañía, pero bueno, ahorita ya nos van a platicar bien, bien de qué se trata. Hola, Jaz. Hola, Marita, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los que nos escuchan por La Voladora Radio. Muchísimas gracias por la invitación a La Ajonjolí de Todos los Moles. Gracias, Mara. Gracias, Chío, como siempre, operándonos. Y pues un gusto poder compartir esta hora deliciosa de viernes de tarde, que esperemos que sea tequilera, si no, pues cafetera, y ya le inventaremos algo. Le hacemos algo. Sí, algo. También está aquí Ivancito, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, aquí estamos. Ya después de 7 programas. Ya perdí la cuenta, la verdad. Bueno, no sé, pero qué chido estar aquí, la neta. Junto. Qué bueno, sí. Okay. Pues más chido también para mí, ¿no? El ajonjolí de Todos los Moles, porque pues han de saber ustedes que yo inicié en todos estos menesteres mucho por la influencia de la compañía de teatro en la que yo llegué, conocí, entré, me enamoré. No llegué como Ruth, que llegué a preguntar por Don Nacho y me quedé, ¿no? Pero sí, una de las primeras pues personas y organizaciones que conocí aquí en Amecameca fue Crucero de Noé. Y bueno, pues más bien, Jaz, platícanos tú, ¿cuánto tiempo tiene la compañía exactamente? ¿18, 19? Ya no me acuerdo. 18 años, el 28 de diciembre cumplimos 18 años, de manera, digamos, extraoficial, ¿no? Éramos un grupo pequeño, las funciones eran internas, eran con otra intención, nada realmente fuerte. Y en junio del siguiente año. Como de un grupo de la iglesia, ¿no? Así es, uh-huh. Sí, nace de un grupo de la iglesia, de ahí el nombre. Y por eso empezamos en diciembre, fue como uno de los incentivos para poder jalar a los muchachos, a los jóvenes que participaban en la iglesia. Y ya de ahí, en junio del siguiente año, que fue el 99, digamos que de manera oficial, nos formamos como la compañía de teatro Crucero de Noé y la primera función que dimos fue de Jesucristo Superestrella. Pero de diciembre a junio se dio este proceso ya pues de formación real, de trabajar el teatro como tal, de convocar gente externa que no fuera solo de la iglesia, etcétera. Entonces digamos que ese proceso llevó 6 meses. Por eso normalmente nosotros celebramos el aniversario el 28 de diciembre, pero en realidad esos 6 meses que fueron de trabajo los estamos contando, por eso iniciamos, digamos, el 28 de diciembre. Ok, y bueno, tengo como entendido que primero hicieron justo como estas funciones de musicales, ¿no? Empezaron a montar como musicales. Y bueno, pero no solamente han hecho eso, ¿no? ¿Qué otro teatro han experimentado a lo largo de 18 años? ¿Juito? Bueno, si vas a hablar, cuéntanos. ¿Cuántos años llegaste a Crucero de Noé, por favor? A los 12. 12 años. A los 12 años, tenía 12 años. Ah, Sí. Latoso, sí, además. Insufrible. Sí. Sí, tenía 12 años. Aparte fue chistoso porque yo no me quería meter. O sea, yo en ese momento de la vida no hacía nada, pues nada. O sea, realmente me dedicaba a estudiar y ya. Entonces mis papás me dijeron así de, ay, necesitas una actividad extra. O sea, no puedes estar en la casa todo el día. Don Nacho, que también es integrante de Crucero e integrante de aquí de La Voladora Radio, se entra a Crucero, no sé, unos meses antes. Me invita a ver una obra, Cuento de Navidad, justamente. Y me invita así a participar, ¿no? Pero no, me rehusé todavía un rato. Y ya por ahí de marzo del 2001, 2002, no me acuerdo, dije, bueno, va, órale. Y pues ya, así acabóse total, mi vida cambió, jamás lo solté. Y aquí después de 15, 16 años, no sé cuántos, ya, pues sigo aquí. Y qué bueno, también has crecido mucho como actor y bueno, han participado ya en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en el tiempo que tú has estado en la compañía, ¿cuál es el diferente teatro que han hecho? Pues hemos tenido como nuestras épocas, nuestras etapas de hacer teatro. Sí, efectivamente, cuando este show empieza, empezaron a hacer mucho teatro musical, mucho teatro muy comercial, porque había mucha gente. O sea, no sé, Has dirá, porque yo en ese momento no estaba. Montaron La Bella y la Bestia hace 16 años, 17 años, yo creo. 2001. Y la primera vez que montaron La Bella y la Bestia había como 60 personas en escena. O sea, había muchísima gente, ¿no? Ni siquiera la versión así profesional de Broadway tiene tantas personas en el escenario. Y entonces, pues, era como una necesidad. Era una necesidad diferente a la necesidad que ahorita hay, ¿no? No había teatro, o sea, no había ni un solo grupo de teatro. Había un par de talleres en Casa de Cultura, pero no un grupo como tal. O sea, entonces, llegan, lo hacen en la iglesia, juntan muchísima gente y pues bueno, ¿qué haces con tanta gente? Pues musicales, así de sencillo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay 20 personajes y hay otros 20 de ensamble, entonces no hay ningún problema. Después ya nos fuimos haciendo menos, o sea, yo he incluido, porque yo entré como en la última etapa de comedia musical. Cada vez se va haciendo menos gente y empezamos como a experimentar teatro de otro tipo, y llegamos a una parte que duró, híjole, tú estabas ahí, Marita, como 8 años, 7 años, que fue de hacer teatro comunitario, comunitario en donde nos acercamos a un taller de dramaturgos comunitarios. Y la gente de aquí, de Ameca o de la región de los volcanes, escribía obras en un taller y, bueno, nos dieron varias para que nosotros las juntáramos, ¿no? Pero aparte también de las obras que escribían en ese taller, también empezaron a escribir obras de teatro ustedes, como compañía, ¿no? O sea, también era un tipo de teatro comunitario, ¿no? Me acuerdo que, bueno, escribieron Ni Tú Ni Yo, ¿no? Que es la que tengo presente, ¿no? ¿Qué otra? ¿Hay otra? Así, ¿no? Festejamos. Entonces, bueno, empezaron a hacer ya un teatro diferente, un vamos, más allá del comunitario, ¿no? Por el rol del taller, pues también un teatro de autor, ¿no? De autores de la región, de autores de la región de los volcanes, ¿no? O de propia autoría. Y luego, ¿qué pasó? Pues ahí seguimos. Bueno, últimamente han estado ya montando obras que, si bien no son tan comerciales como los musicales de hace 18 años, ¿no? Son obras de autores conocidos, pero siempre con adaptaciones propias, ¿no? Para la compañía. Sí, generalmente sí. Después de este proceso de la comedia musical, la verdad es que la decisión, además de la gente, fue porque había que buscar la manera de interesar al público, ¿no? Y desgraciadamente la gente que vive en Amecameca o en las zonas aledañas no está acostumbrada a ir al teatro y mucho menos a pagar por él. Entonces teníamos que buscar la manera de acercarles algo que a ellos les llamara la atención. Y esa fue la idea de iniciar con comedia musical, ¿no? O sea, finalmente eran obras que se estaban presentando, clásicos que ya habían visto, que a lo mejor en la escuela ya leíste, que a lo mejor cuando eras niño ya viste, como La Bella y la Bestia. Y por eso nos agarramos de ahí, ¿no? Digamos que aprovechamos la publicidad externa para que la gente aquí pudiera ir a verla. Fue muy difícil porque la gente no creía que pudiera ver algo con calidad en su lugar, ¿no? Desafortunadamente estamos acostumbrados a que siempre que hay alguna feria del pueblo, que hay teatro del pueblo, pues la mayoría de las cosas que se exhiben no son cosas que de verdad valgan la pena, que tengan un contenido cultural real o que tenga un esfuerzo, ¿no? Que tenga un esfuerzo, que se vea la intención. Sí, bueno, hablando de la organización de la cartelera de las fiestas de Amecameca, por lo menos no nos vamos tan lejos, es otro tema, pero en eso lo hablamos regresando de un corte. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento.